Diario del futuro. Diez minutos después de la una de la mañana, seguimos acá en Diario del Futuro, acá en Nacional Rock. Y Ludmila Gurchenko, como anticipamos hace un rato, va a estar contándonos algo más sobre el acuerdo que se firmó entre Chevron e YPF, o más precisamente respecto a las protestas que hubo hoy en Vaca Muerta mismo, en el yacimiento, por parte de una comunidad mapuche que vive cerca de ahí, en la provincia de Neuquén. Así es, porque miembros de esta comunidad mapuche ocuparon 4 pozos petroleros de Vaca Muerta, en rechazo al acuerdo entre Chevron e YPF. En realidad, a ver, es un rechazo no a lo que sucede, porque todavía no sucede absolutamente nada, sino a lo que puede llegar a suceder basándose en los antecedentes de lo que pasó con esta petrolera en Ecuador. Recordemos, como dijo Furfaro, que Chevron tiene un juicio que perdió en Ecuador, un juicio millonario. 19 mil millones de dólares por contaminación de 2 millones de hectáreas de selva amazónica y también, bueno, contaminación y diseminación de distintos tipos de cánceres y de enfermedades. Eso pasó en Ecuador. Ahora, bueno, pasó en Ecuador cuando... Esto pasó en Ecuador durante 26 años que estuvo la petrolera explotando distintos tipos de hidrocarburos. Sobre todo es a lo que voy. A ver, no soy una geóloga experta, pero... No reclamo. Para, me está estafando. En realidad, en real, pensamos que teníamos 2 expertos y no tenemos ninguno. Esto es una cosa de loco. En realidad lo que dicen, bueno, hay un antecedente en Ecuador, que en realidad lo que pasó fue que Chevron trabajó de forma criminal porque trabajó en las zonas de terreno de selva de la Amazonia. Perforó y ahí lanzó, digamos, hizo pozos de perforación y no tomó los recaudos o no trabajó con una técnica adecuada, por lo que la mayoría de la gente que vivía ahí no solo estuvo en contacto con la contaminación, sino que el problema fue la técnica que utilizó. No utilizó el famoso fracking, a eso iba. Acá hay una cuestión, digamos, que la protesta es para que se tomen más recaudos o para que se tomen los recaudos necesarios y no en contra de la actividad. No, porque no se sabe qué tipo de técnica van a utilizar, ¿entendés? Pero sí se sabe que va a ser algo distinto a lo que se hizo en Ecuador porque era un yacimiento de otro tipo. Porque era dentro de la selva amazónica y era otro tipo de técnica. A ver, generalmente hay dos cosas. El fracking es una técnica que, imagínate que es una roca, bueno... Pero, a ver, aclaremos. Vamos a ver una cosa por vez. Lo que sucede en Ecuador, ¿se utilizó fracking? En Ecuador se utilizó fracking. Se utilizó fracking. Pero pero eran yacimientos de tipo convencional. No eran yacimientos de shale. Claro, ahí vamos. Ni de shale. Lo que pasó en Ecuador fue que se perforaron 365 pozos. De los 365 pozos que se perforaron, se hicieron en cada pozo 3 a 5 piletas. Después, una vez que la petrolera se retira, se dejan abandonadas 918 piletas. Esas piletas lo que no tenían es una geomembrana que hace que justamente el agua, esta agua que se llama agua de formación, de esta técnica, no pueda tener contacto con el agua en consumo, ¿entendés? O sea, que hace tanta presión que baja la napa y tiene con contacto con el agua que después la gente consume o que consumen los animales. Estamos hablando de la Amazonia, de pueblos originarios que vivían en la Amazonia y que comían animales que bebían de esa agua. Convengamos, Ludmila, que ¿cuánto era la cifra que perdieron del juicio? 19 mil millones. Bueno, no hay plata igual que pueda pagar lo que se sucedió en la Amazonia con la explotación de Chevron, que en su momento se llamaba Texaco. Te aclaro, en ese momento, esto también está claro, la reutilización del agua tiene que ver con la explotación tradicional de los pozos. En ese momento, cuando comienza Texaco a explotar los pozos de la Amazonia en los años 60, no existía el fracking. El fracking recién se empieza a utilizar en pequeños, los pequeños pozos que en Norteamérica no les importaban a las grandes empresas, por pequeñas compañías que ahora sí, ante la crisis del petróleo, están empezando a explotar y explorar esta nueva forma de explotación de hidrocarburos. Igual a lo que iba yo al principio de mi pregunta es, en todo caso, lo que preocupa a los indígenas que hicieron la protesta, no es que vaya a pasar exactamente lo mismo, porque son casos muy distintos, el tipo de yacimientos, también la zona, etcétera, sino diciendo, bueno, estos tipos que fueron tan irresponsables hace 30 años en Ecuador, claro, ¿sí?, podrían ser igual de irresponsables aquí. ¿Qué tipo de técnica van a utilizar? O sea, si van a utilizar una técnica de reinyección, y si van a utilizar la técnica de reinyección, la van a utilizar con el aparato correspondiente o con las membranas correspondientes para que esa agua... que es un agua que pensá que es 3 veces más salada que el agua marítima, que cuando toma contacto con el agua de consumo es un agua contaminada y realmente es problemático. Básicamente entonces lo que estaban pidiendo es más garantías. Y además un informe de impacto ambiental. Igual eso, esa es la clave. Me parece muy lógico y muy entendible que ante cualquier tipo de emprendimiento en un paraje natural e incluso en una ciudad se pida ante cualquier cosa un impacto, un análisis de impacto gubernamental. Y es más, me sorprendería que no fuera que no fuese así. También es todavía esto. No es así. El agua todavía no apareció porque se acaba de firmar el contrato. Todavía no apareció y por eso es lo que están reclamando y es lo que están diciendo, y además que están no solo eso reclaman, sino que reclaman que se haga en forma consulta con la gente que vive ahí, con los pueblos originarios, que son pueblos preexistentes inclusive al Estado. Entonces, hay un par de cositas también, que es que el fracking, el agua que se usa en el fracking, es como la Coca-Cola lo que le meten ahí. Nadie sabe realmente, cada empresa utiliza una mezcla diferente, porque no solo tiene, cada uno tiene su verdad, si se quiere. Entonces también supongo que el impacto tendrá que ver, primero averiguar qué se va a usar, luego el informe de impacto ambiental. Son cosas lógicas que es lógico pedirlo, ¿no? Por supuesto. ¿Sabés quién más tenía su verdad? ¿Quién? A ver. Hitler. Ah, mira, tu vieja creo que también. Es lo que dice Martín, la roca es inquebrantable, por eso se llama fracking, ¿entendés? La roca es tan dura que es inquebrantable que es como una especie de perforación de tubo, le ponen distintos líquidos. Pero, volvamos de nuevo, el fracking no se utiliza para recursos de shale gas, de recursos no convencionales, no se va a utilizar. Con lo cual dejemos de lado el fracking y hablemos de la protesta acá, que hubo hoy. Por eso, sí. Acá lo que es el tema del impacto ambiental y además de las técnicas de reinyección. Lo que ellos no quieren es justamente que el hidrocarburo, el petróleo, tome contacto. Ellos quieren estar tranquilos, que como ellos viven en contacto con la naturaleza en el lugar, los animales que coman ellos, del agua que beban, no va a estar contaminada. No. Es lo único que piden es un informe de impacto ambiental, y además les hubiera gustado que se los consulte. Bien. Eso es nada más. No es que dicen, no, Chevron va a venir a hacer lo mismo que en Ecuador. Sí hay un antecedente concreto en Ecuador, que hay que decirlo, y es así, por el juicio que tiene la empresa con el país, por un juicio justamente por contaminación, contaminación bastante grave. Muchos pueblos originarios desaparecieron. Hay un pueblo que pasar a ser de 8.000 habitantes pasó a ser menos de 1.000 en una década. Digo, lo que hizo Texaco en Ecuador está fuera de discusión, no que fue algo que criminal. Y no se sabe porque no se puede hacer futurismo de lo que va a pasar, no se sabe qué técnica ni cómo. Lo único que están pidiendo, y por eso ocuparon los 4 pozos petroleros, es un informe de impacto ambiental para estar garantizados de que su salud y la gente que vive ahí y sus compañeros no van a correr peligro y nada más. Y además lo que piden también es que se haga presente alguna autoridad de YPF, porque les hubiera gustado que se haga justamente este acuerdo en consulta con los pueblos originarios, que es lo que ellos dicen que, bueno, que se hizo a espaldas del pueblo, que es un pueblo preexistente. Pero las reservas donde viven o el lugar donde vive la comunidad esta está dentro del territorio donde va a ser explotado. Claro, está cercano. ¿Está cercano o está dentro? Porque tampoco es lo mismo, claro, hay que tener en cuenta eso. Está muy cercano. Entonces, bueno, justamente si el agua entra en contaminación, al estar la cercanía y al ser pueblos que viven ahí, o sea, al ser pueblos indígenas que viven en contacto con la naturaleza, porque si fueran pueblos que tuvieran cloacas pero hoy en día yo me imagino que a esa gente les lleva agua corriente, por más indígena que sea. Seguro, pero mucha gente vive en contacto con la naturaleza y realmente comen animales, y la contaminación, como pasó en Ecuador y como pasa en Vaca Muerta, puede venir por lo que ingieren, que también está contaminado. En Vaca Muerta todavía no pasa nada, Ludmila. Eso es lo que reclaman ellos. A ver, alumnos. Yo me preguntaba fuera del aire, un poco en chiste y un poco en verdad, porque es bastante probable que haya impacto ambiental. Es bastante probable que esto le joda la vida a una comunidad. Sí. Vos estás manejando un estado, y a mí no me cuesta mucho criticar cosas ni políticas del gobierno, pero vos tenés un estado, estás manejando un estado y tenés un hueco de 13.000 millones. ¿qué haces? Claro, sí, no, más bien ahí hay una cuestión de costo-beneficio. Hay una discusión que está buena darla. Lo máximo posible de reducir los costos lo máximo posible y maximizar los beneficios. Está bueno darla a la discusión porque vivimos un país capitalista y se necesitan cerrar las esto, cuentas. ¿Vos pensás que cada barril que no se reinyecta de petróleo, cada barril que si vos te ahorrás en reinyectarlo y liberás el hidrocarburo de otra forma, que no es la convencional, te ahorrás $3 por cada barril? Pensás que se trata de casi 10 mil millones de barriles. ¿Pero qué significa reinyectar exactamente? Justamente te estoy diciendo, reinyectar esa agua que se inyecta en la roca para sacar el hidrocarburo, esa agua después tiene que salir. Pero eso es según la técnica esta de fracking. En las napas. Pero esto del agua inyectada no es en la técnica esta del fracking. ¿No se va a aplicar acá? Por eso es lo que te digo. Ah, bueno, entonces... lo que se está pidiendo es que se informe a ver qué técnicas se van a utilizar. Yo no estoy justamente informando lo que está reclamando la comunidad mapuche. ¿Qué comunidad tiene un nombre? Es la comunidad, para el cacique en realidad se llama, lo tengo acá, Etzletzfran Nahuel, y se trata de la comunidad Confederación Mapuche. Hay que ver también el rol de la provincia de Neuquén, porque según la Constitución Nacional de 1994, la propiedad originaria de los recursos del subsuelo son de las provincias. Es cierto que en la ley de nacionalización de YPF, la ley que declara los hidrocarburos como un tema de interés nacional, lo que hacen las provincias de alguna forma es cederle a partir de obtener ciertos beneficios y también de tener lugares en asientos en la comisión directiva de YPF, las provincias, cada provincia puede poner representantes, pero de alguna forma, digamos, ahí aparece un tercer actor que es el Estado provincial, que habrá que ver también qué garantías puede dar al respecto. Sin duda la protesta de esta comunidad es una protesta válida y las alertas que pueden tener son absolutamente comprensibles. El tema es tampoco mezclar peras con manzanas y esperar a ver bien qué es lo que sucede. Sí, calculo que en los próximos días alguna autoridad de YPF o alguna autoridad provincial se acercará a hablar con las comunidades y a tratar de ver justamente cómo pueden hacer esto del impacto del informe y también a una mayor consulta, y es lo que están pidiendo ellos. Sí, esto habrá segundo no estoy tan seguro que vayan a obtenerlo. Lo primero creo que sí, el informe ambiental va a estar. No sé si les van a dar demasiado voto. Pero bueno, será cuestión de ver. Habrá que ver. Por el momento, hasta ayer habían ocupado los 4 pozos. Vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, está muy bien. Qué buen momento para que vuelva Animal, ¿no? Para que vuelva Animal a la banda de metal de claro. Sicos. Acosados, nuestros indios murieron al luchar. Claro. Bueno, pero chiste, no tenemos Animal, pero tenemos todos tus muertos. Bueno, casi. Más bajo que tu estatus. Vamos.